preguntan qué ha pasado en el mundo. Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. DJ Torres, la nueva era en mezclas. La hermandad de DJs internacional.